decía que sí. No sé decirte no. Mataste lo que yo fui. Teñiste de color rojo mis paredes. Hoy te guardo rencor. Quitaste mi sentido del sabor. Y hoy mis sistemas anulaste todos. Menos el nervioso y el circulatorio. Cambiaste mis modos. Donde te descubrí, fumándote mi vida. Hoy te guardo rencor.